Dinero y ganando, viejones. Ahí la van a entrar en el compa Henry. Ale va. Sigo aquí voy pasando por toda esa gente que un día me dio paso, que no espero su mal, que muchos me humillaron, ahora piden un paro, con gusto se los hago. Nada más pa' que sepa que es un padrastro. Paso a paso que vamos todos avanzando, y dinero voy ganando, que eres duplicando. Apenas soy chavalo, tan solo tantos años que he estado yo en esta vida, y aún disfruto lo que gano. Mañana nadie sabe, 100 días garantizado. Yo le rezo a mi Diosito que cuide muy bien mis pasos. Y si me fumo un gallito es para andar atento en mis negocios. Presumido nunca he sido yo, porque aún vengo desde abajo, señor. Soy chavalo, tan solo tantos años que he estado hoy en esta vida. Ya me estruto lo que gano, que mañana nadie sabe. 100 días garantizado, yo le rezo a mi Diosito que cuide muy bien mis pasos. Y si me pongo un gallito es para andar atento en mis negocios. Presumido nunca he sido yo, porque aún vengo desde abajo, señor. En un Mercedes Chihuahua que voy paseando